de una manera poco formal, como se dice, pero también que laburan en contacto con la tierra, que laburan en la confección de las economías más básicas, muchas veces de subsistencia. Pero a partir de la colectivización, esas economías de subsistencia pasan a ser economías donde el laburo verdaderamente se desarrolla, se consiguen mejores condiciones, más herramientas, y eso está bueno siempre poderlo analizar en un contexto como el que propone la Argentina, dificilísimo, complicadísimo, y en los tiempos además que dejó el neoliberalismo andando. Es por eso que hoy, y para conversar un poquito de lo que dejó el acto del 20 de junio en la CTA, en Avellaneda, estamos en contacto con Lili Tomaso del Movimiento Evita de La Pampa. Buenas tardes, Liliana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Liliana, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Queríamos, no, por favor. Está en la página de Radio Kermés el comunicado que publicó el movimiento, un poco respondiéndole a Cristina, si se quiere, pero también no solo por la respuesta a Cristina, me imagino, sino para mostrar otra parte de la realidad, para poner en evidencia otra parte. ¿Nos sintetizás, Lili? ¿Nos contás un poco de qué va el comunicado que se puede ver en nuestra página? Sí, un poco pido disculpas ante todos que se han estado intentando comunicarse, perdón, algunos medios y decidimos no dar ninguna respuesta porque no es la intención personalizar en este caso, ¿no? Con un tema tan importante para nosotros como la economía popular. Así que el comunicado salió tarde, a propósito, y se pudieron expresar otras organizaciones antes que la nuestra. En base a eso, simplemente, bueno, muy bueno el comunicado, lo hizo el equipo de prensa, que es una secretaría que integra nuestra organización, intentando expresar lo más breve posible el laburo de quienes integramos esta organización y otras organizaciones hermanas. Muy bien. Organizaciones de la Economía Popular, Lili, le ponemos bien el nombre, tiene características que nuestra audiencia conoce, pero hablamos de una situación en donde una parte de los medios de comunicación hegemónicos y de la clase política se la pasa estigmatizando a las personas que perciben alguna forma salarial de parte del gobierno o que son los planes sociales, bueno, hay de todo, pero viven estigmatizando y demonizando a los movimientos y a la economía popular en general. Hay un menosprecio, Lili, por esto que además vino como rueda de auxilio. Nadie pretendía ser un trabajador excluido, por ejemplo, una trabajadora excluida, ¿no? Por supuesto. No, nadie pretendía quedarse sin laburo y tener que inventárselo. Por supuesto, es así. Y lamentablemente habrá políticos que intentan entender la economía popular y habrá otros que simplemente todavía no la ven, creen en otro tipo de en otra forma de generar el trabajo, y no comprenden que hay otras personas, o digamos otro tipo de trabajo que es sin patrón y no fue buscado además, sino que hubo que inventárselo. Tal cual. Bueno, el legado de una época de neoliberalismo, Lili, si hacemos una síntesis rápida, digo porque los movimientos sociales surgen como tales y como agentes colectivos de política de base, allá después del 2000-2001, después de 10 años de neoliberalismo explícito en la Argentina, donde habían quedado tantas cosas patas para arriba, tantas destruidas, tantas incendiadas. Ahora veo que parte del comunicado, Lili, aclara que, por supuesto, tampoco no hay una negación por lo que se llama o comúnmente se denomina el mercado o por ninguna de las partes de la realidad. ¿Quién mejor para entender la realidad que la persona que tiene que salir todos los días a ganársela? Mercado, comunidad organizada y Estado. Dice, es con el Estado, el mercado y la comunidad organizada, si se quiere, porque ni el mercado ni el Estado resuelven todo. Lili, en parte el Estado desde aquella época fue consiguiendo poner en funcionamiento algunas herramientas, aparecieron también los planes, pero hay una gran calidad de experiencias políticas en todo el país, en la provincia de La Pampa también. Es muy alentador que esto ocurra a pesar de los tiempos que vivimos. ¿Cuál es la mirada que tienen hoy por hoy, Lili, si querés la tuya personal, si es que no lo has hablado con los compañeros? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre lo que anda circulando, que vendría a ser un proyecto de salario universal, y cuál es el rol para ustedes del peronismo en el desafío que es pensar de mañana en adelante, Lili? Con respecto a universalizar los salarios o los potenciar trabajo, me parece que sería un poco la tarea del Estado de hacerse cargo de que es una economía que llegó para quedarse, porque, bueno, justamente por las condiciones en las que estamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, en una crisis económica que nos atraviesa a todos, producto de muchas otras cuestiones que necesitamos un programa bastante largo para abarcarlo. Pero, en principio, la tarea del Estado sería aceptar que es una economía que llegó para quedarse y que de ninguna manera está tercerizado ese salario, sino que lo administra el Estado. Primero y principal. Y segundo, la otra pregunta, disculpando, pero se me fue. No, bueno, un poco cómo lo veían ustedes al salario universal. La segunda parte era qué rol se imaginan o piensan, qué rol podemos pensar para el peronismo en lo que viene de acá al futuro, no solo con respecto a la cuestión eleccionaria, que se la menciona tanto y se la pone por delante tantas veces, Lili, sobre cosas que son más importantes y más urgentes, digo, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene el peronismo en los tiempos que corren, Liliana Tomaso? El peronismo, desde mi punto de vista, de a poco va a tener que ir viendo esta economía, y va a tener que dejar de mirar para otro lado para justamente practicar peronismo, ¿no? Que es eso, que es el trabajo y la producción. Que hoy el trabajo está donde mucha gente no lo ve, que es en un grupo de compañeros y compañeras que se organizan para poder armar una unidad productiva de distintas índoles, de distintos rubros o ramas, como le llamamos nosotros, sea textil, sea reciclado textil. Es algo que no se nos ocurrió, no lo inventamos, no hay ninguna ciencia, simplemente no hay plata para comprar telas, no hay acceso a créditos por parte de estas compañeras y compañeros, y se juntan con retazos de telas, trapo, cosas que no puede reutilizar nadie porque ya no está en buenas condiciones o en las mejores condiciones para ser reutilizado en ningún roperito o muy roto, lo que sea. Y de ahí salen mantas textiles, salen alfombras de totora, muchísimas cosas, almohadones, una lata de arveja que iba a parar a la basura forrada con un pedazo de tela, se transforma en un lapicero, en lo que sea, digamos, en un costurero, en un... Bueno, me parece que dejar de mirar para otro lado es algo que es un rol muy importante que el peronismo debería y creo que está en condiciones de cumplir ese rol de dejar de mirar para otro lado y poder acompañar estos procesos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue, en la brevedad, Lili, cómo sigue la coalición de gobierno. Más allá de los errores, se puede reconocer que se transformó el Estado en un interlocutor distinto de lo que había hasta el año 19, y hay también que reconocer las dificultades que trajo una época totalmente inesperada, como lo de la pandemia, y verdaderamente vemos que ahí se afianzaron también las organizaciones, el trabajo territorial, el trabajo comunitario, para que las personas tengan por lo menos garantizado el plato de comida todos los días. Lili, te quiero proponer que te quedes en nuestra agenda para, a la brevedad, dentro de muy poco podamos charlar en algún momento acerca de cómo se labura con las huertas de manos solidarias en distintos lugares de nuestra provincia, otras actividades construyendo soberanía alimentaria con criaderos de pollos, con invernaderos y demás, y todo el laburo territorial que hacen desde el Movimiento Evita. Ahora te estamos muy agradecidos por este rato, Lili, te invito a que, bueno, aproveches el micrófono que tenés a disposición, sobre todo por lo que fue la convocatoria para llamarte, hablar, si querés alguito más, mencionar algo más que sea importante de vuestro comunicado. Desde ya, muchas gracias, Lili. Bueno, no, muchas gracias a usted por la oportunidad esta de poder expresarnos. Simplemente no hay respuesta para dar a nadie en particular, simplemente es una realidad que va a haber que asumirla, no se trata de personas, ni de apellidos, ni de dirigentes, ni de nombres políticos, sino de una realidad que expresan los comunes, y eso también un poco molesta. Simplemente eso, no tengo mucho más para agregar. Solo el pueblo, salvar al pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Lili, que tengas muy buena jornada. Hasta luego. Hasta pronto. Liliana Tomaso, del Movimiento Evita de La Pampa, respecto del comunicado que publicara esa agrupación, haciendo ver su punto de vista, sobre todo a la hora de que se viven tiempos donde la estigmatización de los movimientos populares se ha vuelto una carta común, no importa ya de quién venga.